Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción, 28 de noviembre del año 2020. El diputado y presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y Diputadas, Daniel Núñez, presidente de la Comisión de Hacienda, criticó duramente la actitud del gobierno por no tener voluntad para resolver los temas importantes del presupuesto de la nación, estirándolo hasta un punto de máxima tensión y sin escuchar a la ciudadanía. El parlamentario señaló que la bancada del Partido Comunista no está satisfecha con toda la discusión porque hay temas y demandas emblemáticas que siguen pendientes. Por ejemplo, el 1% para cultura, una demanda que tiene que ver con el desarrollo del país a escala humana, algo que se requiere para vivir con buena calidad de vida. Para Daniel Núñez, la aprobación de este informe de la Comisión Mixta no es un reflejo del acuerdo con el gobierno, sino simplemente producto de la imposición, porque acá hubo que rechazarle partidas al gobierno para que flexibilizara, para que se diera mínimamente, porque tenemos un gobierno que no escucha a la ciudadanía, que no está atento a las demandas sociales, dijo. Sobre los avances que se consiguieron en la tramitación del presupuesto 2021, el diputado dijo, es un tremendo avance haber logrado 8.000 pesos per cápita en salud, y en educación superior al menos se repusieron 30.000 millones que estaban pendientes, y también se va a poder usar fondos del crédito solidario para revertir algo del déficit de las universidades públicas. También en cultura logramos que se aumentara esta reducción tan brutal del 10% que proponía el gobierno y quedara solo en un 2,9% a las instituciones culturales que son fundamentales, concluyó. En otro ámbito, luego que el Senado rechazara el proyecto de retiro de la Cámara de Diputados y aprobó el proyecto del gobierno, por lo que ahora este proyecto pasó a la Cámara, donde será discutido desde el próximo lunes 31, el gobierno logró por primera vez tomar la iniciativa en esta materia y alinear a la derecha en el Senado. Lo único claro hasta el momento es que, dado la jugada del gobierno, la posibilidad de retirar el otro 10% se atrasará y no tiene claro todavía cuáles serán las condiciones finales para ese retiro. En materia de crisis sanitarias, al tiempo que en Estados Unidos y Europa se profundizan los efectos de la segunda ola de contagio, en Chile se encendieron las alertas ante la alza del contagio en la región metropolitana y el registro de la cifra más alta de fallecidos en el país desde septiembre. Es cierto que hay que salir a trabajar para poder comer, pero también es cierto que si hubiésemos tenido un gobierno más proactivo en el apoyo a los trabajadores que han debido soportar junto a su familia, la crisis, la situación sería mucho más segura y menos amenazante. Dicen que hay señales positivas para la recuperación económica. El INE informó que el desempleo cedió por tercer mes consecutivo, llegando en octubre a solo un 11,6%. Ver para creer, dijo Santo Tomás. Finalmente, si se aprueba que los trabajadores hagan un segundo retiro de fondos de la AFP, cualquiera sea el proyecto que se apruebe, implicará un aliciente para la economía. Con esta política económica neoliberal y este tipo de gobierno, los únicos que ganan son los que más tienen. De domingo a domingo, bienvenidos todos. Y veo a don Patricio Palma, al cual saludo de inmediato, porque ya hacían unas semanas que no lo veíamos. A don Hugo Guzmán, que una vez más está con nosotros, siempre ayudándonos a que este programa salga adelante. Hugo Guzmán, director del periódico, del diario El Siglo. El diario electrónico hoy día. Y Javiera Reyes, que está siempre en los mandos técnicos. Por supuesto, un saludo enorme. ¿Quién quiere comenzar? Debo de ceder a un Patricio que haga un ingreso rápido y, por supuesto, nos cuente un poco cómo está su salud primero. Bueno, un gran placer saludarlas y saludarlos a todos nuestros auditores y saludarlos nuevamente a ustedes, encontrarme por este medio virtual verle las caras, no han cambiado mucho en estas semanas. Así es que me alegra mucho estar de alguna manera de regreso en esta casa que tanto aprecio desde hace ya tanto tiempo y que creo que juega un papel en el desarrollo de la acción política en nuestro país. Creo que es importante estar siempre tratando de estar bien informado y tener de alguna manera la orientación que nos dan las figuras dirigentes más relevantes de nuestro país. Así es que muchas gracias por haber acogido mi reintegro. Lo hice formalmente, solicité, y aquí estoy. No acepto el programa de según, pero vamos a tratar de ver qué sea, pero por lo menos importante que haya estado don Patricio. Hugo Guzmán, usted, Javier, está trabajando todavía con las páginas, me imagino, ¿no? Sí, está trabajando todavía con eso. Don Hugo, ¿cómo está usted? Muy bien, me da mucho gusto saludarlo, me alegro mucho ver a Patricio, que esté de nuevo en las canchas. Pateando la pelota. Exacto, cabeceando, pateando los corners. Da gusto verlo, ¿no? También a Javiera, que siempre están atenta en todo lo que es la parte, bueno, sus comentarios, sus preguntas a los entrevistados y también la parte técnica. Y a ti, Julio, bueno, que siempre ahí encabezando este programa, y a todas y todos los que habitualmente nos ven, nos escuchan en este programa de Radio Nuevo Mundo. Así que saludarlos y muy contento, además en este día algo más que primaveral. Y bueno, seguimos con algunos temas eje dentro de la agenda nacional. Tú hacías alusión, Julio, al tema de la aprobación del presupuesto. Eso ya se produjo con muchos debates, sobre todo respecto a reducciones y a insuficiencias en todo lo que tiene que ver con el área social y lo que ahí se puede invertir o se pueda asignar como presupuesto. Estamos también siguen todo lo relacionado con el proceso constituyente, los debates en torno a las características, a la composición, a lo que va a ser el funcionamiento de la convención constitucional, que no es menor. Y fíjense que en el siglo hay una entrevista a la diputada y abogada Carmen Herbs, donde ella aborda dos cuestiones que a mí me parecen muy importantes. Primero, la situación de derechos humanos en nuestro país, que ha salido, por decirlo así, en la agenda más oficial, en la agenda más formal, como que ha bajado el nivel de cobertura respecto a los derechos humanos, pero la verdad es que sigue siendo un tema latente, presente. Y Carmen Herr dice que estamos asistiendo probablemente a un segundo paraguas de impunidad en el país. El primero tiene que ver con la impunidad respecto a la violación a los derechos humanos en dictadura. Pero ahora tendríamos que asumir posiblemente una situación de impunidad respecto a la violación de los derechos humanos durante el gobierno de Sebastián Piñera, y no es menor. Solo los informes oficiales hablan de más de 20 muertos, casi 3.000 heridos, 400 personas con amputación ocular, y bueno, casi 3.000 querellas presentadas, y de ellas Carmen Gier nos decía el 80% es hacia Carabineros. O sea, hay un cuadro respecto a la situación de derechos humanos que, y con cientos de manifestantes detenidos, pero estamos hablando de miles de casos, y resulta que no pasa la veintena los agentes del Estado que han sido procesados, etcétera. Y lo otro que señala en la entrevista del siglo Carmen Gers, que a mí me parece muy importante, y tiene que ver con algo que tú señalabas, Julio, es que unos diputados plantearon adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias. Se planteó también, encabezada por Camila Vallejo, un grupo de diputados, el eliminar el veto del quórum de los dos tercios en la convención, y que además es un proyecto que tiene otras cosas, participación, probidad, transparencia, etcétera. También se abrió una discusión respecto a la cuestión de Carabineros. Y Carmen Gier dice que en el país se está instalando una estigmatización del debate. Es decir, cada vez que sectores democráticos, que ahora se están planteando un debate, Ella dice, viene una, le llama una arremetida de la derecha y algunos sectores de la desconcertación, simplemente diciendo que eso no se puede debatir. Y ella dice que eso es muy peligroso también, que se empiece a plantear. Ella dice, habla de la estigmatización y la criminalización del debate. Y evidentemente ese es un elemento que hay que tener en cuenta en muchas cosas que vienen. Yo haría eso como inicialmente respecto a lo que está en la agenda, Julio, Patricio, Javier. Patricio, Javier, a mí me llama la atención un tema y que quiero ponérselo a ustedes para que lo tomen. La detención de un grupo de ultraderecha con algunos utensilios, como dijo el subsecretario Galli, y que finalmente los tribunales terminan poniéndole una firma mensual de 30 días. Es un grupo armado que se le encuentran armas como subametralladora, una subametralladora, pistolas y otras, que el gobierno no recurre a la ley de seguridad interior del Estado, y finalmente terminan con firma mensual. ¿Qué opinan ustedes respecto a este tema, Patricio, Javiera? Bueno, yo creo que es uno de los buenos ejemplos que se pueden colocar para continuar adelante en el tratamiento de lo que es la justicia en nuestro país. Esta justicia que discrimina, que hace grandes diferencias entre unos y otros, los que tienen algún objetivo político y los que tienen otros objetivos políticos. Y en este caso creo que ha quedado demostrado de manera patente, flagrante, explícita, que el gobierno, esta vez a través del subsecretario Galli, pero también de las autoridades que tienen que ver con las decisiones que se adoptan a propósito de esto, hace una distinción absoluta entre lo que significa una manifestación de protesta ciudadana, que es cruelmente reprimida en las calles y dramáticamente enjuiciada a través de la captura, detención completamente arbitraria de manifestantes que llevan ya en algunos casos más de un año como presos políticos, y lo que significa amenazar de muerte a una fiscal de la República. Es decir, cuando hay un grupo que interviene en contra de la justicia respecto de uno de los personajes más relevantes que tiene la reforma procesal penal chilena, que es la aparición del fiscal, es decir, aquella persona responsable de acumular las pruebas y proceder a hacer el ejercicio de denunciar, esclarecer y solicitar la condena correspondiente a los delitos que puede haber cometido. En este caso hay algunas cosas que están fuera de discusión. Que hubo un grupo que se organizó para amenazar de muerte a la fiscal Chong es un hecho incontrarrestable. Fue confesado. Existe la carta que le dejaron en la puerta de la casa. Y el que se haya hecho después una investigación mediante el seguimiento de cámaras que haya conducido a la detención de 8 personas que constituían el grupo motriz de esta amenaza, es que es una situación que es muy clara respecto de que aquí se trata de una infracción absolutamente comparable a las infracciones que ha denunciado el gobierno y las ha procedido a denunciar con vistas a sanciones por las nuevas leyes militaristas que se han aprobado en el país. Y sin embargo aquí solamente se aplica un enjuiciamiento por ley de control de armas, es decir, algo muy superado en este caso, porque aquí evidentemente hubo más que tener un utensilio en casa, como dijo el subsecretario. Aquí ese utensilio no está claro para qué se pretendía utilizar, pero el que hubo una amenaza de muerte por parte de alguien que tiene utensilios que son armas de guerra, entonces tal vez esto da para mucho más que para pensar en una infracción a la ley de armas. ¿Por qué se hizo así? De lo cual resulta que el tribunal solo pudo mantener, digamos, la firma mensual de uno de los imputados. No hubo forma aquí de hacer detención preventiva de otro tipo. Entonces, la verdad es que estamos frente a un caso sumamente serio cuando uno contrasta esta situación con la que están viviendo más de 1,000 chilenos que han sido detenidos durante los 2 años desde el 18 de octubre a la fecha y que esperan un enjuiciamiento que no llega y mientras tanto los tenemos allí privados de libertad, están detenidos. Y por lo mismo Carmen Gers denunció que son detenidos políticos, ¿no? Son presos políticos que están en Chile. Creo que entonces el hecho que tú pones en la mesa, Julio, es un hecho realmente gravísimo, más que por la anécdota, porque uno puede decir, bueno, una amenaza siempre es una anécdota, claro, pero por lo que conlleva y el juicio que el gobierno y sus autoridades hacen de aquella. Gracias, Patricio. Javiera. Y bueno, primero que todo, saludarlos a Hugo, a Julio, a Patricio, qué bueno que te pudiste reincorporar a este programa. Te habían mandado hartos saludos por el Facebook los auditores de la radio, así que aquí también te envían saludos y están contentos de que te reincorporaste. Me parece que, ¿no? O sea, impresentable la situación que se da con este grupo armado y la relativización que hace el gobierno. Yo creo que Patricio lo explicaba muy bien. Otra muestra más de injusticia, creo que desproporción sin lugar a dudas, el que no se haya invocado a la ley de protección al Estado, siendo que esa ley se ha invocado, digamos, reiteradas veces. Yo quisiera traer algunos ejemplos a colación, pero por ejemplo con este joven profesor que saltó el torniquete en la estación famoso, digamos, que termina estando con prisión preventiva, es un caso, digamos, como emblemático, en el que uno observa, digamos, la diferencia. También el caso de los jóvenes del torniquete, otra serie de casos más donde se ha hecho se ha invocado, digamos, la ley antiterrorista, y muestran también esto del Chile que es desigual y que es injusto. La ley de seguridad del Estado, se me había ido el concepto, lo estaba buscando. Está, bueno, el caso del profesor que rompió el torniquete en el metro, caso, por ejemplo, en el que se le lanza un huevo a una gobernadora donde el gobierno se querella por la ley de seguridad del Estado, cuando tiraron la moto al río Mapocho, se invoca la ley de seguridad del Estado, no así cuando el joven Anthony es lanzado al río Mapocho, dígase de paso, se invoca la ley de seguridad del Estado por atacar un monumento en Valparaíso, se invoca la ley de seguridad del Estado por las evasiones del metro, que fue, digamos, como esta primera mecha que encendió la revuelta social en Chile, y también por quemar banderas. Entonces uno dice, ¿en qué contexto tendría que encontrarse justo que se invoque la ley de seguridad del Estado en todos estos casos, y cuando hay un grupo de extrema derecha que tiene armas, no se haga? Entonces obviamente ahí hay decisiones políticas y ya sabemos quién las toma, y donde también se termina haciendo mucho más patente la desigualdad que vivimos en nuestro país en todos los ámbitos, que es una de las cosas que también motiva el estallido social. Y también incorporar como elemento algo que es como una actualización, porque en realidad lo hemos ido hablando durante varios programas, por decir así. Hemos ido siguiéndola con todo este tema de la reactivación económica y la recuperación, digamos, esta como idea de mantener la economía moviéndose, que no se ha visto obviamente potenciada ni expresada como preocupación en hechos concretos, más allá de la palabra, por el gobierno de Sebastián Piñera. Entonces yo quería traer a colación también esta idea del ingreso familiar de emergencia por comunas, lo que me parece que no tiene sentido. Me parece que es una burla, incluso, porque uno dice, Bueno, cuando hay sectores en cuarentena, y esos sectores en cuarentena, digamos, como lo a ojos de ellos, le repercute económicamente, sin lugar a duda, pero eso no es como que si en una comuna hay cuarentena y en otra comuna no hay cuarentena, la comuna que no tiene cuarentena no va a tener como ninguna consecuencia de la crisis económica. Eso, nuevamente, una forma que el Estado tiene de no garantizarle, el gobierno no garantizarle el pasar a las familias, y es una forma de nuevamente seguir ahorrándose en base a una cuestión que la gente necesita. Si hoy día los ingresos familiares de emergencia no son un lujo ni un regalo a las familias que se van a acostumbrar a vivir gratis, como dijo alguna vez alguna parlamentaria de la derecha, esto es una necesidad no solo de las familias, sino que también de la economía, de poder mantenerse circulando, porque esa es la gracia de las políticas públicas que en muchos otros países, dígase de paso, se han ido impulsando. Eso quería decir. De la economía, se dice que este 10% va a ser un aliciente importante nuevamente a la economía del país, y muchos la esperan, tanto comerciantes como incluso bancos, vendedores de autos, porque efectivamente los que están sosteniendo la economía del país aparentan claramente ser los trabajadores, que están perdiendo su trabajo, pero que además están retirando sus fondos de pensiones para poder sobrevivir, y a la vista y paciencia de un gobierno que siempre va atrás, y como se decía del ministro Briones, el ministro de Hacienda, que siempre está diciendo no, no, no y no. ¿Qué más se puede pensar de esto? Creo que eso es central. Última cosita, antes de darte el paso con esto. Muy breve. No olvidemos, por cada peso que ha puesto el Estado para las familias, el trabajador vía el 10% uno, y también vía seguro de cesantía ha puesto casi 7, al menos. Entonces, para que tengamos una proporción, esta crisis sin duda la han pagado los trabajadores. Perdón, Hugo, por colarme. Hugo. Sí, no, yo quería agregar del tema anterior que estaban viendo dos cuestiones que mira, yo creo que son de suma gravedad respecto a cosas que han pasado. Primero, y Javier hacía un listado respecto a las situaciones que se están viviendo en relación a las violaciones de los derechos humanos y el tratamiento hacia los manifestantes, los opositores. El carabinero que le disparó a los dos menores de edad en el Sename Talcahuano, de prisión preventiva pasó arresto domiciliario. Claro. Y las indagaciones de fiscalía, de los institutos de derechos humanos, indican que ese carabinero le disparó intencionalmente al cuerpo, y ese sujeto ahora pasa de prisión preventiva a arresto domiciliario, cuando tenemos decenas de jóvenes que están meses en prisión preventiva por Les vamos a conceder que porque o rompieron un semáforo o porque tiraron piedra, esa en concreto. Ahora, y lo otro que quería señalar, que también es muy grave, es que el ministro del Interior salió en defensa del subsecretario de Interior a raíz de que él habló de los utensilios que tenían. Y el ministro del Interior dijo palabras más, palabras menos. Aquí el tema central es que se detuvo a esta gente, etcétera. ¿Pero por qué apunto esto? ¿Sabes que está ocurriendo algo en el relato del gobierno que es muy grave? Primero, ¿siguen los errores forzados o no forzados? ¿No? Porque la declaración de los utensilios pasa al writing de las joyitas comunicacionales de este gobierno. Pero lo otro que continúa es que las autoridades de este gobierno son incapaces de hacer cualquier autocrítica, de reconocer cualquier error. Si mira, bastaba con que el ministro de Interior dijera, sí, bueno, o le diera la palabra al subsecretario de Interior y dijera, mire, en realidad no fue adecuado, no reconocen nada. Al no reconocer nada, evidentemente que en la ciudadanía se producen dos cuestiones. Primera, que están convencidos que eso eran utensilios porque son escudos, bastones, chalecos antibalas. Eso eran parte de los cascos. Entonces, claro, la ciudadanía dice, primero, aquí se está avalando lo que dijo el subsecretario, pero segundo, seguimos con el tema de que el gobierno es incapaz, en un hecho como este, de reconocer lo más mínimo. Entonces, después se preguntan por qué la gente está indignada, por qué la gente está molesta. A eso sumamos lo que escribía Javier a la situación económica, ni hablar, ¿no? Pues cuando la otra joyita que pasó media colada también, cuando la ministra del Trabajo dice que lo del 10% va a ser un regalo del Estado. Claro. Entonces, son las cosas que, por eso lo quería señalar, que cómo nos van a producir molestia, malestar, indignación en la gente. Y termino con algo, y lo vuelvo a relacionar pero con la entrevista a Carmen Gier. Es que sabes que yo creo que se está diciendo poco, pero yo creo que estamos ya en una situación, no sé si una dicta blanda o en una dictadura civil, porque uno va sumando derechos humanos, estas declaraciones como la del subsecretario de Interior, la recurrencia al Tribunal Constitucional, el estigmatizar los debates. Entonces uno dice, ¿qué cuadro se está generando en este país? Porque todo, en definitiva, va a atentar contra el funcionamiento de la democracia. Así es. Al final va a eso. Gracias, Hugo. Un último comentario, Julio. Antes que solo quiero hacer una rectificación, porque una auditora me llamó y creo que dije al comienzo del programa, domingo 28, y es domingo 29, por si acaso. Pato. Ok. Bueno, yo acostumbro los días domingos, antes de reunirme con ustedes, de leer con algún cuidado la página editorial del Mercurio. ¿Por qué la página editorial del Mercurio? Porque creo que se refleja allí bien el pensamiento del sector más conservador de nuestro país, más derechista de nuestro país y más organizado de nuestro país. En general, el Mercurio no pierde la consistencia en su página editorial. Da, digamos, una línea que siguen sus adeptos cuidadosamente, con mayor o menor precisión, en dependencia del grupo o la corriente derechista a la que pertenecen. Entonces, es un ejercicio que es bastante útil para conocer cuál es el pensamiento y la línea de acción que recomienda este sector. Y en el caso de hoy hay dos cuestiones que yo creo que son muy importantes de tener en cuenta, que las hemos mencionado al pasar aquí. La primera es la tremenda preocupación que asiste al Mercurio por el hecho de que la Cámara de Diputados haya aprobado en primera instancia la anulación de la ley de pesca, la llamada ley Longueira, que rige a nuestros océanos desde hace ya varios años. Noto la preocupación porque se inscribe en esto que estábamos comentando recién, de que para la derecha el perder el control absoluto de la institucionalidad es una situación extraordinariamente seria. Y aquí se está acusando, así como se acusa a la oposición de pretender saltarse el carácter institucional de las instituciones en Chile, valga la redundancia, al plantear, por ejemplo, una reforma constitucional para el segundo 10%, aquí se plantea algo similar respecto de la posibilidad o no posibilidad de anular una ley arbitraria e injusta que ha cometido un verdadero latrocinio con las riquezas del país. Esto a propósito de lo que comentaba Javiera. Aquí hay medidas de política económica que se discuten todos los días, pero hay medidas de fondo que tienen que ver con el concepto que tiene la derecha chilena del uso de los recursos del país. En este caso se regaló el recurso pelágico chileno a 7 familias. Ese es el contenido esencial de la ley Longueira. Y finalmente, después de años de protesta de los pescadores artesanales y de otros sectores, llega al Parlamento un proyecto de ley que la anula. No es que la derogue, hay que hacer la diferencia, y ese es el peligro que le ve la derecha a lo que ocurrió. Si tú derogas, bueno, estás obligado de alguna manera a indemnizar a los que eventualmente pudieran ser objeto de pérdida al derogarse la ley. Si se anula, como todos los actos de nulidad absoluta, entonces no ha pasado nada. Ese es el pánico que le da a la derecha este proyecto que se aprueba de anulación de la ley de pesca. Creo que es un asunto realmente importante. Y lo segundo, a propósito de estas declaraciones que hacía Hugo sobre su conversación con Carmen Hertz, claro, el segundo peligro que alerta el Mercurio a sus huestes es que la manifestación se traslada de la Plaza de Dignidad y se acerca a la Moneda, y se da en un contexto en que no solamente se protesta por la desigualdad, el abuso y la corrupción, sino que se pide concretamente el anticipo de las elecciones presidenciales, ateniéndose a lo que había presentado un grupo de parlamentarios. Creo que esto es un asunto de primera importancia. Las manifestaciones, que no han tenido demasiada repercusión, por supuesto, durante esta semana, han sido grandes, han sido importantes y reflejan una intencionalidad política que de alguna manera preocupa mucho a la derecha. Estamos tratando de conectarnos y no hemos podido tener contacto con la profesora Paulina Cartagena, quien está postulando a ser presidenta del Colegio Nacional de Profesores. ¿Tiene algún problema ahí con la comunicación con ella? No se ha conectado por el Zoom y tampoco hemos podido conectarla vía telefónica. Era nuestra invitada para este segmento. Y, por supuesto, vamos a tratar de insistir un rato más para ver si logra conectarse. Pero no sabemos por qué. Algo pasó. Se conversó hasta última hora ayer. Ella es candidata de la lista F, Fuerza y Unidad Docente. Ahora hay elecciones del Colegio de Profesores ya en estos días. Y, por supuesto, nos interesaba conocer, porque es la primera mujer que postula directamente a ser presidenta del Colegio de Maestras y Maestros, y yo diría que más maestras que maestros. Así que hay que tenerlo presente eso también. Si Paulina, por alguna razón, no está escuchando... Paulina acaba de escribir. Se está tratando de conectar entonces. Ah, bueno, está tratando de conectarse. Gracias, Javiera. Sí, estamos, sé que le falló el link, pero no sé por qué. Está tratando de conectarse. Lo que esté conectada, conversamos con ella entonces. Pero lo que efectivamente es importante en estas conversaciones que estamos teniendo son destacar hechos que son trascendentes en la vida de los chilenos, y aunque parezca que sucedió en otro país, que sucedió en España, hay que recordar que Raúl Zurita ha recibido su premio Reina Sofía de España por literatura, por su poema, por ser un poeta insigne. Y leí una entrevista bastante interesante de un diario español respecto a Raúl Zurita, y unas respuestas que son realmente, diría yo, magistrales. Son muy buenas preguntas y muy buenas respuestas en una entrevista trascendente y de fondo. ¿Ya tenemos conectada ya a Paulina Cartagena? Sí, está. ¿Qué pasó? Estoy. Costó mucho ingresar. Qué barbaridad. Bueno, así es. La vida real. Problemas de conexión. El fin de semana siempre es difícil. Siempre. Las cosas son más difíciles. No sé por qué. Siempre nos pasa eso. Paulina Cartagena, te agradecemos que te hayas podido conectar finalmente. Y, por supuesto, te queremos entrevistar porque, decía yo hace un rato atrás, eres la primera mujer que está postulando directamente a la presidencia del Colegio de Profesores. Directamente. Antes muchas mujeres estuvieron en listas, pero las cabezas de las listas eran generalmente hombres. Sin embargo, todos saben que mayoritariamente las maestras, los profesores o profesoras son mujeres. ¿En qué porcentaje más o menos, Paulina, tú tienes más o menos claro, a cercanía, algún porcentaje de cuántas mujeres y hombres en los maestros? Por supuesto que sí. En primer lugar, permítanme saludarlos a todas y todos a través de la Radio Nuevo Mundo, por supuesto, a los panelistas que están aquí presentes. Ya dije, manifesté que tuve algunas dificultades en la conexión. Somos altísimo el porcentaje de mujeres, somos más del 70%, por allí por el 75% somos mujeres las profesoras de Chile, y también eso está expresado en la organización, somos un porcentaje alto. Ah, sí, qué bien. Hugo, Patricio, Javiera. Patricio. Javiera. Bueno, Paulina, un gusto saludarte. Un gusto. Creo que igual respecto a este alto porcentaje, obviamente, de mujeres que compone el gremio, yo quisiera preguntarte que nos pudieras comentar tal vez un poco sobre cómo se recibe esta idea de tener una presidenta mujer. Yo, como dato, encuentro muy propio quizá de una sociedad patriarcal, que un gremio como los profesores y profesoras nunca haya tenido una presidenta. Entonces creo que de verdad es un fenómeno importante, porque en realidad quienes nos desenvolvemos en labores dirigenciales de cualquier tipo, normalmente nos encontramos con situaciones de distinta índole donde es más difícil poder, digamos, ejercer liderazgo. Yo tengo mi humilde experiencia en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, los años que estuve en el CONFECH, que uno dice, claro, es gente joven, hay otra lógica, lo que puede ser cierto, pero no por ello menos machista. Entonces, quisiera como explotar un poco más ese punto, porque a mi parecer es relevantísimo. Qué interesante, agradezco esa pregunta y contextualización. La organización y el colegio de profesoras y profesores y la función docente está feminizada, así como la salud está ligada a mujeres, la educación también culturalmente está ligada a las mujeres, y viene por allá por hace muchos años, cuando hablábamos de que la función tenía que ver con el cuidado de niñas y niños y adolescentes. Pero hoy día lo que queremos dejar de manifiesto es que hay una mujer que está diciendo que quiere ser la presidenta de esta organización. O sea, yo creo que nuestra lista, nuestro partido, ha manifestado una interesante renovación instalando una mujer en el número uno de una lista a nivel nacional. Lo dijera adelante Julio, han habido muchas mujeres que han representado y representan todos los niveles de la organización, presentes en las comunas, en las escuelas, en las organizaciones de base, en las regiones, las provinciales, y también dirigentes nacionales, pero ninguna de ellas ha disputado la presidencia, porque como dijo también, han acompañado estas listas que han representado los hombres. Y por supuesto que el voto ha significado que los hombres hayan dirigido por muchos años la organización tan importante. Yo creo que todavía sigue siendo una de las más importantes en Chile. Hay más de 49.000 profesores asociados a esta organización, de un universo por supuesto mayor, pero que hoy día negocia con los gobiernos de turno. Por lo tanto, creemos que hay que poner al centro esto, decirlo así textual: una mujer disputa la conducción de esta organización, porque estamos en tiempos de desarrollo donde las mujeres estamos presentes en todos los niveles. No tiene que ver con hoy día, tiene que ver con toda la historia que han demandado el movimiento, por supuesto, feminista en nuestro país y en todo el mundo, pero como estamos hablando de Chile, sin duda que tiene que ver con una larga data. Entonces, nosotros hemos puesto al centro cuestiones que hablan de la inclusión, que hablan de las mujeres, que hablan de las conductas todavía machistas al interior de las escuelas, liceos y de nuestra propia organización. Por lo tanto, queremos plantearlas, queremos decir, y también queremos decir algo que transcurre, ahí transcurre en la política y en todos los niveles. Nosotros no queremos solamente tener la posibilidad de estar presente en las listas, hoy día como por ser, con cuota de género, lo que queremos de verdad es ser realmente electas. Es decir, tenemos que avanzar fuertemente en la discusión, en la interna, para tener la posibilidad cierta de tener, ojalá, paridad al interior, que eso es a lo que aspiramos, pero hoy día la representación de cuotas se vea expresada al momento de ser electa. Por lo tanto, estamos poniendo al centro cuestiones que le hacen mucho sentido a las profesoras, en particular. No vamos a abandonar el conjunto de demandas estructurales que tiene el magisterio, pero sí vamos a afinar nuestra propuesta, que habla de, en los ejes programáticos, cuestiones como las que estoy hablando. Les quiero dar un ejemplo que he repetido muchísimas veces. En la visita que tuve a la octava a la región Biobío, tuve la oportunidad de estar en un liceo. Había muchas mujeres, para variar, mujeres ahí en su horario de recreo. Pedimos permiso para ingresar y conversar con ellos y ellas. Y la verdad que cuando toqué temas como el derecho al amamantamiento que tienen las mujeres trabajadoras y en particular las profesoras, muchas de ellas giraron la vista y quisieron escuchar con más atención, porque son temas que no se abordan. Quiero decirle a los compañeros que este derecho fundamental a la alimentación hoy día está en entredicho, hoy día está frenado por muchos tribunales que indican que este derecho podría negociar. Hay sostenedores que negocian y prefieren no tenerlo. Entonces, este tema particularmente, las mujeres lo vivimos muy en soledad. Por lo tanto, yo creo que la organización también, así como temas importantes de cambio profundo, tenemos que ser capaces de cambiar este tipo de situaciones que está pasando y les pasa a las mujeres, por supuesto, particularmente. Estamos conversando con Paulina Cartagena, que encabeza la lista F, Fuerza y Unidad Docente Ahora, la lista que va a la presidencia del Colegio de Profesores. ¿Hugo? Sí, Paulina, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Mira, te quería hacer dos preguntas. La primera es si tú podrías reseñar brevemente cuáles son los ejes o los puntos claves de tu propuesta. Y la segunda, contar o informar cómo va a ser el proceso de esta votación, porque aún hay comunas en cuarentena, otras que están en distintas fases. ¿Cómo se va a realizar este proceso, entendiendo además que me imagino se está buscando que participe la mayor cantidad posible de integrantes del colegio de profesores? Esas dos preguntas. Hugo, agradezco la pregunta. Yo creo que es importante que divulguemos nuestra plataforma programática. Es una plataforma que ha estado en constante movimiento, que no tiene término, porque creemos que, a propósito de lo último ocurrido en el contexto del plebiscito del día 25 de octubre, también tuvimos que instalar cuestiones que hablen de este nuevo proceso que está viviendo Chile y cómo los profesores somos parte de este movimiento importante y que tiene que ver ahora con la discusión y con los planteamientos que vaya a tener esta nueva constitución y que son tan importantes en el ámbito de la educación. Son ejes fundamentales, le hemos denominado así, cada uno tiene una serie de aspectos que hablan de las demandas que hemos denominado históricas. Ejemplo de aquello es la deuda histórica, es la deuda que el Estado tiene con los profesores de Chile. Ya no aguanta, tú sabes que esto data desde el tiempo del traspaso que hizo la dictadura militar. Respecto a los profesores que estaban en el Estado, que eran profesores de Estado, y fueron traspasados a los municipios. Municipios que no dieron el ancho, que administren educación y salud, y que efectivamente nunca debió ocurrir, porque se empobreció este espacio y hoy día estamos pagando las consecuencias. Porque no ha cambiado forma de financiamiento. Entonces, eso que estoy hablando, que es la deuda histórica que tiene larga data, es parte de nuestro eje programático que habla de estas deudas pendientes. Pero hoy día también tenemos deudas emergentes, que hemos denominado así porque aparecen. Podríamos llenar una sala de clases, me encanta decir eso, ¿eh?, porque es como lo que uno tiene todos los días. Como pero podríamos sueño. Llenar la sala de clases con las demandas pendientes de los profesores. Entonces, obviamente esto está incluido en nuestro programa, que indica que tenemos que hacernos cargo para de una vez empujar y poder sacar algunas de ellas. Por ejemplo, hoy día estamos viviendo esta educación a distancia, remota, como se le llame, y estamos viviendo algunas consecuencias de aquello, bastante agobio, por lo demás, porque se rompe nuestro horario de trabajo normal, semanal, que cumplimos con contrato, pero además porque la ley de teletrabajo no aplica para el trabajo docente, es interpretable por nuestros sostenedores. Por lo tanto, hoy día lo que tenemos es que los profesores, profesoras y profesores, estamos llevando a cabo esta función con nuestros propios medios. Estamos pagando nuestro internet, estamos pagando el alza de la electricidad, estamos pagando el computador que tiene que ser de cierta manera para poder tener una buena conexión. Aún así, tú ya sabes que tenemos problemas de conexiones y esa es la realidad. Imagínate los estudiantes cómo están hoy día, que tienen que comprar bolsas de minutos para poder conectarse un rato. Por lo tanto, la realidad esa de Chile, de la educación municipal, es esa en general, y estamos con dificultades. Por lo tanto, en nuestro programa estamos incluyendo estas cuestiones que son emergentes. Tenemos que afinar nuestra mirada respecto a qué ley va a proteger este tipo de trabajo que es remoto, que hoy día no está cursando. Otro eje fundamental, pero fundamental, que creemos que nos sobran intenciones de empujarlo, tiene que ver con recuperar la incidencia que tenía el colegio de profesoras y profesores en su momento. Creemos que ha sido, en este periodo, no ha sido el relevante, no ha sido el que ha conducido aspectos que hablen de una unidad social mayor. Creemos que nos faltan organizaciones importantes. Hoy día tú sabes que el colegio tiene congelada su participación en la Central Unitaria de Trabajadores, y en nuestro programa nosotros estamos manifestando que el colegio tiene que hacer el debate y la reincorporación a la Central Unitaria de Trabajadores, porque no puede ser que vivamos en islas, aislados de lo que significa y lo que ha instalado en el desarrollo, en la propuesta, en el trabajo, la Central Unitaria a través de la propia unidad social que se expresa en la calle, sindical y qué sé yo. Por lo tanto, creemos que ahí tenemos un distingo. Las otras listas, por supuesto que no lo plantean, pero nosotros lo decimos con fuerza porque estamos convencidos que es importante tener el alero de una organización mayor como es la Central Unitaria. Y por supuesto, que tenemos que definir nuestra participación en la Secretaría Nacional de Trabajadores de la Educación, donde está Junji, Integra, BTF, donde están los académicos de las universidades estatales, donde están los funcionarios de las universidades también, donde están nuestros compañeros de día, que son los asistentes de la educación. Todas estas organizaciones nacionales importantes están unidas, tienen mesa de trabajo coordinado, y no está el colegio de profesores. Por lo tanto, tenemos que retomar ese trabajo conjunto, por supuesto, de participación y de empujar algunas demandas que nos cruzan a todos, por cierto, que son transversales. Y por último, me gustaría decir que tenemos una lista larga de petitorio pendiente. Recuerden que tuvimos una huelga larga no hace mucho, fueron más de 50 días efectivos de huelga en la calle. Y la verdad es que, a pesar de tener bastante simpatía social, ciudadana, de trabajadores, de estudiantes, de apoderados, no conseguimos nada. Tuvimos una dilación importante de parte de la autoridad, y la verdad que todo aquello que quedó pendiente está expresado en nuestro programa, porque estamos con problemas de agobio profundo. Los profesores estamos trabajando aspectos que nos sacan de nuestra función docente. Para hacerlo gráfico, nos sacan de la sala de clases para hacer otras funciones que creemos que son las menos importantes. Y por último, tenemos un control excesivo. Yo les cuento que llevamos más de 15 años, nos evalúan y nos requete contraevalúan. Hay un portafolio que desarrollamos para poder pasar esta evaluación docente, que es punitiva, que nos sanciona, que nos está sacando profesores del sistema. Y por último, tenemos una prueba de conocimiento específico que tenemos que darla, porque también los profesores allí hablamos del doble control, de la doble saturación de instrumentos de evaluación. Y esto es permanente, esto es cada cierto tiempo estamos haciendo. Entonces los profesores estamos agotados de aquello, porque no ha modificado comportamiento, solamente nos ha llevado a reinstalarnos en estos instrumentos, ¿ya? Y nos va bien, ¿eh? A los profesores de Chile les va muy bien en estos instrumentos, pero no estamos hablando de aquello porque creemos que hay aspectos que son transformadores y no competitivos ni individualistas. Por lo tanto, hay que transformar un montón de cosas, y podría estar hablando toda la mañana. Me imagino. Paulina Cartagena la conozco hace muchos años, y por supuesto yo sé que tiene tema para mucho y para largo en todos los temas. Incluso no hemos tocado un tema de derechos humanos en la cual tú también participas activamente. Patricio Palma. Bueno, da gusto realmente escuchar a Paulina en sus planteamientos sobre un tema que nos toca a todos en distintas maneras, pero todos de alguna forma tenemos que ver con cómo se lleva adelante el proceso educacional en Chile. Y creo que estas ideas que constituyen tus ejes de directrices para una presidencia, pueden contribuir muchísimo a que tengamos una educación mejor, porque la educación en definitiva depende mucho de los profesores, que son capaces de realizarla en la sala de clases. Así que creo que este alegato tuyo por la sala de clases es tremendamente importante. Te quería llevar, sin embargo, a otro tema que creo que también es relevante. Fíjate, yo escuchaba ayer un programa en televisión en que entrevistaban a jóvenes, algunos muy jóvenes, otros no tanto ya, en torno a una cancha de patinaje, skate, en Bajos de Mena. Y bueno, mostraban lo que hacen todos los jóvenes con las patinetas haciendo skate, los malabarismos que se pueden hacer deportivamente, pero de pronto comienzan a entrevistar a un par que iba más allá del mero hecho de estar allí haciendo un deporte o practicando una entretención. Y ellos dicen, sí, cuando nosotros vamos a una plaza de skate que sale de Bajos de Mena y se adentra en la parte superior de Santiago, nos sentimos discriminados, nos tratan mal. Es decir, yo puedo hacer muy bien el skate, puedo competir perfectamente con un joven del barrio alto, pero estoy discriminado. Entonces la pregunta, Paulina, es por esta tremenda importancia que tiene la educación en ayudarnos a superar esta tremenda discriminación, esta disgregación social que existe en nuestro país y que los profesores sin duda conocen muchísimo. ¿Qué has pensado tú sobre esto? Estás reflexionando profundamente respecto a los guetos. Nosotros hablamos de guetos en educación, ¿eh? la educación está muy parcelada. Tenemos educación para todos los tipos, y es complejo decirlo, es muy fuerte manifestarlo. Decir que hoy día hay educación para pobres, educación para los menos pobres, y así vamos categorizando, porque esto tiene que ver con cuánto dinero cuento en el bolsillo para poder educarme. Precisamente lo que vivimos es una fuerte discriminación. Nosotros sí sabemos de aquello. Me toca trabajar particularmente en el área municipal, un sector muy pobre de la comuna de Buin. Estoy cerca de Paine, en el límite más bien, un sector que en su minuto fue rural, pero que hoy día se urbanizó, digamos, de baja monta, pero ya dejamos de ser rurales porque hay un camino de acceso. Entonces te quiero decir que la discriminación está presente, porque las aspiraciones uno las tantea, las observa, las oculta. Los chicos y chicas tienen de pronto pretensiones que son limitadas y que hablan de su contexto social y particularmente familiar. Es decir, sus aspiraciones tienen que ver con llegar ojalá a una escuela técnica, una escuela industrial, donde puedan desarrollar una actividad que les permita trabajar. Porque ven padre y madre trabajando muchas veces en trabajos que están empobrecidos, precarizados, y lo que quieren es ojalá fortalecer un trabajo con conocimiento específico, pero no romper. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Los que estamos convencidos de que la educación es posible transformar a través de la educación y romper cadenas y romper estos cercos que son tan determinantes, nos cuesta llevar a la práctica la posibilidad de que los chicos sueñen, que tengan sueños y que crean la posibilidad cierta de que son capaces de que estar en lo que quieran, ser lo que quieran ser. Ese es como el lema de algunas de nosotras que nos planteamos. Hay que ser lo que quieran ser porque lo pueden lograr. Yo creo que el gobierno anterior, el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, planteó cuestiones que tenían que ver con romper estos cejos tan profundos que tenían, que tiene y sigue teniendo la educación, que están enquistados. O sea, hoy día la gente paga por educación. Es como ir al supermercado y sacar un producto. O sea, tenemos que hacerle un frontón al mercado. Tenemos que ir a pelear con el mercado para aquí, arrebatarle espacio y fortalecer este espacio público que nos va quedando, que está reducido en matrícula, que somos pocos profesores los que estamos aquí presentes, resistiendo y defendiendo, pero que tenemos que crearles alas a los estudiantes, estas alas que los van a transformar y que van a permitir el cambio y que van a romper esta discriminación, porque las discriminaciones son culturales y tú lo sabes, Patricio. La escuela es reproductora de muchas cosas, buenas y malas, por cierto, pero socialmente los chicos han permanecido en espacios que son discriminados y en escuelas que reducen a veces las posibilidades. Entonces tenemos allí un tema tremendamente profundo que socialmente y en la próxima constitución también tenemos que saber ser capaces de expresarlos con espacios educativos democráticos, laicos, no sexistas, etcétera, etcétera, y que ojalá el Estado lo reconozca como un derecho fundamental, porque hay que fortalecer estos espacios, hay que fortalecerlos y transformarlos, precisamente porque los estudiantes van a romper. Hay que romper esto. Socialmente se rompe, pero estamos hablando de estudiantes. Estamos conversando con Paulina Cartagena, quien es profesora de Estado, socióloga y también profesora de Historia. Paulina, está el retorno a clase, está el retorno seguro, como se le ha dado en llamar. ¿Cómo lo están analizando profesores y profesoras? Es una pregunta recurrente, Julio, no termina. Comenzó por allá con bastante presión de parte del Ministerio de Educación. Recuerda que hubo una presión fuertísima de parte de las comunidades y de algunos alcaldes y alcaldesas respecto a cerrar establecimientos en marzo, cuando este desarrollo de pandemia estaba instalándose con fuerza. No había mucho ánimo de cerrar los espacios, la verdad. Esto fue a presión, mucha presión. Me tocó verlo en primera persona, y luego, porque estábamos visitando escuela en ese periodo. El tema es que el ministro se equivoca reiterando permanentemente el retorno presencial a clases y nos hace sentir en sus dichos, porque lo ha manifestado, o sea, ha sido literal. Se ha equivocado muchas veces periodo, ¿no? Muchas. Como el gobierno se equivoca completo, él es parte del gobierno que también se equivoca por su tosudez y mantener esta idea fija de que volvamos a clases presenciales. Las clases se están haciendo. Lo que no ha ocurrido en este periodo es que los estudiantes hayan vuelto. Nosotros sí queremos volver a las escuelas y liceos porque sí nos gusta hacer clases, sí echamos de menos. Nuestra casa se transformó en espacio de trabajo, ¿eh? Y eso no es algo que nos guste y que nos sienta, no esté cómodo. Y el ministro se equivoca, no estamos ni de vacaciones ni pasándolo bien. Estamos con dificultades de conexión, tenemos que tener, estamos con estudiantes todo el día conectados, nuestro teléfono personal se transformó en el teléfono de la escuela, tenemos que atender estudiantes que no se conectan, yéndolos a visitar a sus hogares, etcétera, etcétera. O sea, todo eso ocurre todos los días. Vamos a volver, y le hemos dicho con mucha fuerza al ministro, vamos a volver a las escuelas cuando las condiciones de seguridad sanitaria sean las máximas y no las mínimas, porque no se trata de un kit para protegernos con mascarillas y alcohol gel. Se trata también de transformar nuestros espacios y la infraestructura de escuelas y liceos. Tú sabes que las escuelas reciben en promedio, el ministro habla de 30 estudiantes por sala, pero hay quienes excedemos esa cifra y tenemos 45 estudiantes por sala de clases. Por lo tanto, ¿qué tipo de seguridad nos significa aquello a propósito de el espacio de una sala, las dimensiones, los metrajes? Todo eso tiene que estar intervenido de una manera distinta, y se trata de mantener espacios aislados, ventilados, bien iluminados, etcétera. Eso lamentablemente no existe, o tenemos realidades desiguales. Tenemos escuelas funcionando bien, con espacios que están efectivamente relacionados con proteger, pero otros espacios, muchos, no tienen ninguna condición todavía, porque hay que invertir en aquello. Hay que invertir para proteger, porque se trata de la vida y de la salud de estudiantes y de los trabajadores de la educación. Paulina, una última pregunta, se nos acaba el tiempo. Adelante. ¿Cómo se conforma la lista que tú encabezas? Porque además yo tengo entendido que es importantísimo que la lista salga más que la presidenta solamente, sino que salgan muchos más para poder llevar los planes adelante, si no vale lo mismo, ¿no? Casi de alguna manera. Por supuesto que sí, Julio, no se trata de una sola persona, porque nada de esto representa una persona, representa el conjunto y el trabajo colectivo de muchas y muchos, hay que decirlo. Denante Hugo dijo, ¿cómo vamos a votar? El voto va a ser electrónico, lo vamos a hacer desde nuestros hogares. Se decidió así por razones de salud, de resguardo de nuestra salud. Va a ser primera vez que el colegio vota con voto electrónico desde su teléfono. Por lo tanto, esperamos que la gente concurra a votar a través de este sistema. Votamos por... Son 9 los dirigentes nacionales que se eligen. Nuestra lista está encabezada por quien habla, pero representa un conjunto de dirigentes y dirigentes de todo el país. Está María Angélica Ojeda, nuestra compañera de Antofagasta, que ha luchado contra el movimiento Noma AFP, pero en particular con su demanda que lleva a cabo contra la AFP. Ella está también presente en la lista. Y por supuesto, dirigentes de la CEP, de la región del Maule, de la región Biobío y de la región metropolitana, presente. Tenemos que votar en un sistema que no nos gusta. Ya se eliminó el sistema de cifra repartidora y vamos a votar hasta 4, 50 más 1 de cada porcentaje de lista. Es decir, si en el nacional se eligen 9, votamos hasta 5. En la región metropolitana se eligen 7, votamos hasta 4. Y si en los niveles inferiores, que son las comunas, por decirle inferiores, son los más importantes, las comunas, votan 5, votan hasta 3. Se eligen 5 y se vota hasta 3. Eso es lo que quiero decir. Es un sistema, Paulina, que no nos parece, digamos. Paulina, ¿sí? Yo escuché algo de que esto generaba un problema, porque entiendo que se elige por las mayorías. Por ejemplo, a nivel nacional, podría darse el caso de que tú ganaras, pero quedaras con una directiva donde no hubiera nadie de tu lista. Exactamente. Así es un sistema que no nos gusta. Estamos jugando con las leyes, con lo que está discutido en el Congreso Estatutario. Perdimos nuestras posiciones. Nosotros sentíamos que cifra repartidora, entre otras cosas, provoca que sea un abanico de representación y que no esté capturado por unos pocos que tienen un tipo de pensamiento al interior de la dirección del colegio profesora. Entonces, estamos en un sistema que es antidemocrático. Mira, se le exigía a la CUT tener voto universal. Un trabajador, un voto. Nosotros hoy día estamos retrocediendo. Una profesora, hasta 4 votos. ¿Dónde se había visto? Parece que acá en Chile estamos atrás con esta organización. Y queremos cambiarlo, porque hay que hacer el debate para cambiar este sistema también, que no nos parece justo. Paulina Cartagena, Paulina Cartagena, te queremos agradecer este contacto. Esperamos que te vaya tremendamente bien a tu lista, por supuesto, completa, y a ti en particular. Está claro, a mí me queda muy claro que tienes todos los méritos para ser una dirigente máxima del Colegio de Profesores de Chile. Por lo menos yo te doy mi aprobación. No voto, no tengo derecho. Seré la presidenta de ustedes también. También. Sí, claro. Sin duda. Gracias. Julio, dígame. Oye, dos cosas muy breves. Lo primero, han llegado hartos saludos. Voy a ser específica. A Paulina le han llegado muchos saludos de los auditores de la radio. Y también tanto muy contento de que el Pato está en el panel hoy día. Le han llegado muchos mensajes y hay harta alegría por eso. Pero les leo los saludos desde Estación Central, La Pincoya, Santiago Centro, La Florida, Pudahuel, Pirque, Macul, Coyhaique, Valparaíso, Linares, Chillán, Ancud, San Fernando, Ovalle, Iquique, Copiapó, y desde la parte internacional que nunca falta, Berlín, Venezuela, Gotemburgo, Uruguay, y piden salud los 84 años de Confederación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de la Construcción. Ah, eso sí, 84 años de los trabajadores de la construcción. Perfecto, lo vamos a saludar. Te agradecemos una vez más, Paulina Cartagena, que te vaya muy bien. ¿Cuándo son las elecciones? ¿Qué días? 9 de diciembre, día miércoles. Estamos a pocos días, a poquito. Se ha postergado mucho. Este es la única directiva que ha durado más de 3 años en el colegio, ¿eh? Exacto, se ha postergado hasta 3 veces. Por decreto. Así que ha sido muy largo. Terminó gobernando por decreto, como otros. Bueno. Tuvo una añadidura ahí. Un abrazo, Paulina, que estés muy bien. Un abrazo para la Javiera, para Hugo, para Patricio. Encantada de estar con ustedes. Julio, te abrazo también. Muchas gracias por la invitación. De nada, ya te invitaremos de nuevo. Sí. Ya te invitaremos de nuevo. Agradecemos a nuestros auditores que han tenido, por supuesto, la presencia de estar con nosotros esta primera hora. Vamos a hacer un pequeño alto y regresamos. Radio Nuevo Mundo por todo Chile. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo, sin restricción. Bueno, estamos de regreso, De Domingo a Domingo, sin restricción. Lamentablemente ya Patricio tuvo que abandonar nuestro set por razones médicas y de algún compromiso seguramente también, pero no, médicas fundamentalmente, un ratito sí, porque está recién reintegrándose, así que le agradecemos mucho que haya estado Patricio Palma. Por supuesto, le agradecemos mucho a Paulina Cartagena, una tremenda dirigente del magisterio, que esta vez va a la elección a nivel nacional, porque ella ya era dirigente del Colegio de Profesores, o ya es todavía dirigente del Colegio de Profesores en la región metropolitana, es vicepresidenta de la región metropolitana. Así que le agradecemos mucho también que haya estado en esta conexión. Y usted, don Hugo, doña Javiera, ¿tienen algo que decir respecto a cómo se ven las circunstancias de la semana, lo que ha pasado, lo que se pretende que pase? Mira, yo creo que no sería, bueno, para alguna gente un tema de debate, polémica, pero yo lo señalo solamente desde el punto de vista informativo y del alcance mundial que tuvo, que fue la muerte de Maradona. Ah, yo me olvidé, lo olvidé de verlo en el comienzo. Que yo, tiene... Tremendamente. Es una figura que tiene... es una figura sobre la cual hay muchas lecturas, porque podríamos decir la lectura futbolística, la lectura política, también la lectura de todo lo que significó su adicción a las drogas, al alcohol, del mundo feminista, hay muchas críticas también hacia él. Entonces es un personaje, no vamos a decir el lugar común de un personaje controvertido, porque de repente eso es como quitarle el poto a la jeringa, ¿no? Sí. Pero se veía en torno de su muerte los contrastes de lo que, porque fue Maradona, fue contrastante, ¿no? en los ámbitos que yo señalaba. Y lo otro también, Julio, que de repente también hay ciertas miradas que nosotros tenemos aquí en el programa y que creo que no hay que perderlas, es que se viene, ya empieza el lunes, creo que es primero de diciembre, y la verdad que es ineludible que la familia, cientos de miles de familias, ya empiezan a mirar la Navidad, el Año Nuevo, y también este año va a tener una connotación importante. Mucha gente lo vincula a esto del retiro del 10%, también va a ser la primera Navidad y el primer Año Nuevo en pandemia, con todo eso lo que puede significar. Va a ser una Navidad y un Año Nuevo que va a estar muy, muy arriba el tema electoral. Recordemos que el 11 de enero hay que inscribir las candidaturas, por ejemplo, a convencionales. Entonces, el mes de diciembre, que solía ser hace ya, diría, muchos años, o no sé si pocos años, un mes relativamente de fiesta, de ir preparándose para celebrar, va a ser un mes bastante convulso, un mes donde la gente va a estar, yo decía, Javiera, porque seguramente tuviste que ir a ver algo técnico, que el mes de diciembre se viene, está por ejemplo vinculado a esto el 10%, ¿no? Pero también el tema electoral, el tema de la pandemia, esta semana se vio un aumento de los contagios, un aumento no menor de los contagios, y estamos a 4 semanas o menos de la Navidad, del Año Nuevo. Entonces, también yo lo quería señalar porque son los temas en que la gente, las familias están preocupadas, están viendo cómo lo van a abordar, cómo lo van a asumir, y es importante eso, dar cuenta de eso. Fíjate que yo me olvidé, Hugo, y te agradezco que lo hayas recordado. Diciendo que el fallecimiento de Diego Armando Maradona fue un hecho importante, no solo a nivel de Argentina, fue a nivel mundial. Y claramente es lo que, como tú lo decías en resumen, genio y figura hasta la sepultura, con tus blancos y negros, y por supuesto, pero en general todos los que lo conocieron más de cerca hablan más de blancos que de negros. No porque lo quieran adular para siempre, sino que porque tenía ciertas rectitudes que respetaba hasta el último. Él nos contaba, gente que lo conoció muy de cerca, cuando era la figura más importante de clubes deportivos también trascendente, él nunca cobró su sueldo antes de que lo hubiesen cobrado todos los que tenían menos categorías que él y ganaban menos que él. Primera condición, o sea, había en él una condición de igualdad que respetaba. Y por supuesto, eso era muy importante. También otros recordaron que siempre que había un conflicto de jugadores de fútbol en cualquier parte del mundo, él de inmediato llamaba para mostrar su solidaridad. Entonces, no era simplemente un tipo que estaba tratando de ganar mucho dinero para sí mismo y hacer lo que le gustara hacer a él, sino que quería que otros también tuvieran condiciones mejores de vida y de trabajo, como es considerado para muchos futbolistas del fútbol. Hay que recordar que él encabezó una verdadera batalla contra la corrupción en la FIFA. Exactamente, se enfrentó a un líder corrupto como nadie, como Joao Avelange, que finalmente terminó cayendo, porque indudablemente las cosas eran muy graves en la FIFA, y los que lo siguieron haciendo las mismas barbaridades. Pero bueno, la FIFA es un instrumento del fútbol rentado, de las grandes sociedades anónimas del mundo, que donde se pueden corrompen y donde pueden se corrompen. Pero ese es otro cuento. Entonces, importante también sí haber dado la pelea, y Maradona estaba en eso. Y uno, por agregado, le pone que fue un tremendo solidario con Cuba, tuvo una gran amistad con Fidel Castro, tuvo una gran amistad con Hugo Chávez, y los defendió hasta el último día. Porque incluso poquitos antes de caer enfermo, él salió a una cancha, al gimnasio de Grima, que estaba dirigiendo, con un gorro de Venezuela, que siempre lo usaba. Hay que tener presente, son solidarios, la solidaridad es cuando y el respeto por la autodeterminación de los pueblos. Javiera, usted tiene mucho deseo de hablar. No, mira, yo en realidad comprendo el fenómeno, por decirlo de alguna forma, el sentimiento. Sin embargo, creo que también en estos blancos y negros hay cuestiones que yo creo terminan siendo invisibilizadas, o finalmente se genera algo complejo en la medida de que, claro, se entiende lo que representa, pero esa enaltecimiento y representación también esconde otro tipo de cuestiones que son complejas, y que creo yo un poco como la reflexión que quiero hacer es que en todo este mundo de complejidades, y probablemente Maradona con su humanidad, virtudes, defectos, deja un mensaje. A la vez, ese mensaje creo tampoco puede ser un enaltecimiento en ninguno de los casos, a mi humilde juicio, porque finalmente se terminan validando conductas que yo creo que no son validables, y que yo al menos lo personal no estoy dispuesta a validarlas como acusaciones, por decirlo de alguna manera, de violencia, que a mi parecer me complejiza mucho poder hacer, digamos, un análisis. Obviamente yo entiendo que un tema polémico, he leído un montón de cuestiones al respecto, pero yo creo que eso es como lo complejo que hay, como, claro, un montón de cosas que uno considera buenas o con las cuales está de acuerdo, pero a la vez este fenómeno por transitividad se termina como haciendo una validación o dejando, obviando hechos que a mi parecer uno no debería optar por obviar. Mira, yo solo un alcance, Javier, a esto. A Maradona no se le perdonó nada. Se les puso el tapete sobre la mesa. Por eso te digo, con su humanidad. Por eso digo, sobre la mesa completa, todo. Digamos. La violencia, con la mujer, la sexualidad que la expresaba de manera... Se dice que tiene no sé cuántos hijos, con cierto grado de irresponsabilidad. Pero todo eso estuvo en la mesa. No sé si es lo importante, digamos, como desde el punto de vista si tiene hijo o no tiene hijo. No, pero bueno, estoy poniendo la lista, sino simplemente no es punto. O puede ver su sexualidad como quiera, pero esto es distinto a, ejemplo, la situación específica de violencia. Pero no lo digo en tono de comentario conservador tampoco. Te digo lo siguiente, es que nada se le perdonó. Todo eso estuvo en la mesa siempre, se lo sacaron siempre. Hay gente que le han escondido históricamente todas esas cosas, todas se las han escondido. A Maradona no le escondieron ni una. Su drogadicción, su alcoholismo, su machismo, su irresponsabilidad paternal, en muchos casos, todo tuvo sobre la mesa. Esa es la diferencia, tal vez, porque hay gente que se le esconde todas esas cosas y están presentes. Bueno, sí, es cierto también que en este mundo la vara te mide según tu capacidad un montón de cuestiones y te juzga. O sea, por ejemplo, yo creo, y tratando de hacer ficción, pero lo planteo como elemento, que finalmente una, por ejemplo, deportista con algún nivel de peso, digamos, en ese mundo como el que tuvo Maradona, o en algún porcentaje incluso menor, que tuviera ese tipo de comportamiento, sería una persona absolutamente condenada por la sociedad. Y ese tipo de cuestiones, creo, las traigo, digamos, como elementos de ir incorporando a reflexiones futuras, digamos. Pero eso obviamente tiene que ver con una cuestión que, de hecho, Paulina en alguna forma lo tocaba en la parte que nos explicaba de su programa. Y aquí yo quería decir un comentario respecto a eso que me pareció totalmente bien. Paulina hablaba de como toda esta cara de mujer que tiene obviamente el gremio de los profesores y profesoras, que es un porcentaje altísimo del cual ella nos daba cuenta. Y creo que cuestiones también que son súper básicas, o sea, con un porcentaje tan alto de mujeres, por ejemplo, que no esté concretado el derecho a amamantar, porque al final las mujeres profesoras de alguna forma están educando, pero a la vez están educando, están formando personas, y eso es súper importante. a la vez cuestiones de ese tipo que tiene que ver con condiciones básicas, resulta incomprensible que no estén, y uno ahí en el fondo va como poniendo las piezas de un puzzle en el cual lamentablemente los problemas de las mujeres, o visto desde otro punto de vista, la capacidad de juzgar a las mujeres es mucho más dura, y es mucho más dura porque sus demandas están invisibilizadas, pero también a la hora de cometer errores o llevar una vida como se le parezca, que uno podrá, digamos, estar de acuerdo o no, pero a esa persona siendo mujer se le va a medir con una vara que es mucho más dura y va a tener muchas menores probabilidades. Así es. A modo de porque, respecto a eso, Julio, yo leí un artículo en un medio de prensa español, porque lo que está diciendo Javiera podría quedar como una, a partir de esto de Maradona, podría quedar, no sé si entrecomillado, como una enseñanza o un ejemplo de cómo enfrentar estas situaciones, y lo vinculo a lo que decías tú, Julio, de que siempre fue expuesto. Fíjate que este articulista en un medio español hablaba en el mismo sentido que decías tú, Julio, pero fíjate, Javiera, que él decía que muchos partidos de izquierda, incluso sectores de juventudes de izquierda, personeros, etcétera, esconden estas situaciones, las esconden, las manejan mal, y cuando se les va entonces a mí lo que me parecía interesante, lo que plantea este articulista, es que él decía que había que ver este tema de Maradona en los términos que lo está planteando la Javiera, pero decía que había que traspolarlo, porque en el caso de Maradona él señalaba que el 72% de los reportajes de denuncia sobre la situación de Maradona eran de medios de derecha. Entonces él decía, ¿qué pasa ahí? Que los medios de izquierda lo escondían porque era amigo de Fidel, de Hugo Chávez. O sea, es lo que plantea Javier, un tema bien complejo. Sí, claro. Es bien complejo. Exacto. Ahora, es sencillo en algo que apunta la Javiera, o por lo menos en mi opinión, es muy sencillo en que todas esas situaciones hay que denunciarlas y exponerlas. Así es. Eso, en eso no hay ninguna complejidad, digamos. No sé quién se podría complejizar con eso. Así es. Y eso no tiene que ver con que te lo hagan en vida o si ya falleciste, ¿no? Perfecto. El tema es que, del punto de vista social, del punto de vista político, y a eso apuntaba este articulista, ¿por qué demos el paso, no nos quedemos en las figuras. Hablo de estamentos de la sociedad, que son gobiernos, partidos políticos, sindicatos, gremios. Ahí es donde hay una tarea tremenda que hacer. Tremenda, porque ahora, ni hablar, por ejemplo, qué pasa con si estamos hablando de una figura del fútbol, bueno, qué pasa con el machismo, con la violencia contra las mujeres, con la discriminación en el ámbito del fútbol, ¿no? Que ahí todavía hay mucho que hacer. Bueno, hay movimientos de mujeres que plantean, por ejemplo, el tema de la equidad de los salarios respecto a deportistas de alto rendimiento mujeres versus deportistas de alto rendimiento hombres. Y eso obviamente es un tema porque, bueno, aparte de patriarcado, en eso sin duda hay mercado también, y eso es una de las consignas que al menos a mí me hace mucho sentido del movimiento feminista, que dice patriarcado y capital, una alianza criminal, y es muy tajante y muy concreto, porque claro, en alguna medida existe esta discriminación a las mujeres que es estructural y que es total, por decirlo así. Y también tiene que ver con la como estructura de poder que existe en nuestra sociedad. El otro día estaba también hojeando un librito y bueno, el planteamiento que hacían, la verdad, igual me hace sentido, porque lo relaciono con lo que decía Paulina, la estructura de poder en la sociedad, digamos, no en Chile, en lo que tenemos construido, digamos, como culturalmente, tiene perspectiva o ha sido ejercida históricamente por un cierto tipo de formato, por decir así, que es concreto, que en general son hombres mayores de 50, no estoy en ningún caso generalizándolos a todos iguales, porque en eso sabemos y tenemos muy claro que hay muchas diferencias, obvio, pero que en la medida también de que se va como democratizando e incluso no solo desde un punto de vista hombre-mujer, sino como multiculturalizando como la estructura de poder, también se va cuestionando más el sistema, en este caso como capitalista, porque ese sistema capitalista se ampara y se basa en un sistema patriarcal. Entonces, en la medida de que eso incluso como que va a, distintos como grupos que en general no han estado en esos espacios van accediendo a, también se produce un cuestionamiento a uno de los pilares, y yo creo que eso es una cuestión también importante como de tener en conciencia, y en eso obviamente como la violencia machista, digamos como en expresiones de agresiones, que es una de las tantas expresiones que tiene el machismo o el patriarcado, yo creo que eso hay que como no tener ni un espacio a denunciar, y eso me parece bien. Y también me parece bien toda esta como proceso de transformación que muchas organizaciones de diverso tipo han ido teniendo, y creo muy mal por aquellas que no han logrado evolucionar. Yo creo que ya estamos en 2020, vamos a llegar al 2021, las mujeres nos hemos parado con fuerza, y eso ha permitido visibilizar y legitimar y validar un montón de cuestiones que antes no eran válidas y no eran legítimas, y que hacía más complejo el desenvolvimiento, digo, en el espectro amplio de las áreas de la sociedad. Claro, una cosa del mundo de la política, pero también en el mundo laboral, en el mundo científico, en el mundo de los estudios, en toda la amplitud de cuestiones donde, creo yo, algunas de ellas con mayor velocidad que otras, otras con escaso en realidad avance respecto a estos temas, también se han ido abriendo a más justicia y más democracia. Yo creo que eso es tremendamente valorable, y al menos yo soy una agradecida de todos esos cambios, que creo que son un mínimo, nos merecemos sin duda mucho. Bueno, es un tema interesante, importante para conversar. Por supuesto, hay muchas cosas que ir descubriendo en estas conversaciones que se mantienen sobre el tema, y está, vamos a tener que hacer algún programa en particular para discutir estos temas con gente que nos pueda ir explicando, porque indudablemente, dado nuestra propia formación, somos bastante ignorantes en esos, y hoy día se está develando y hay que ir cambiando, por supuesto, también, y las generaciones venideras tendrán que ir cambiando su actitud. Oye, Julio, preguntan por el diputado en Facebook. Iba exactamente a decir eso a nuestro auditor. Exactamente, usted me leyó el pensamiento. Sí, efectivamente, el diputado está. Hoy día hay una actividad del Partido Comunista que está en la que está el diputado. Va a tratar de salirse un ratito de esa actividad para darnos un momento. No va a ser mucho, seguramente en la última media hora, y estamos a la espera de poder realizar ese contacto. Sin embargo, quiero recordarle a nuestros auditores que esta semana, ¿cuántos libros que vamos a regalar? Dos, ¿no? No me acuerdo, pero yo tengo la lista. Sí, la lista valga la redundancia. Esta semana creo que son dos, y se nos acaba la próxima semana con el libro El Sueño Existe, de la editorial Pehuen, que son diálogos con Guillermo Teller, del periodista y escritor Álvaro Peralta Artiga, con un prólogo muy bonito de Raúl Zurita, quiero decirlo, porque me gustó, obviamente, por eso lo digo. Si sí, no, no Zurita lo diría. Es un grande. Bueno. Sí, es un grande realmente. Y, por supuesto, vamos, está la lista de la semana pasada, que de los que llamaron la semana pasada, de los cuales van dos libros, ¿no? Tengo entendido, si no me equivoco. Alguien me rectificará después. Y ¿otra? Justo se me fue la conexión. ¿Sí? ¿Dos libros esta semana? Sí, eso lo definen ustedes. Estamos definiendo colectivamente. Estoy pidiendo que me recuerde, porque yo dije algo la semana pasada. El diputado dijo algo la semana pasada. La semana pasada dijeron que iban a ser tres. ¿Tres? Ya, tres entonces. Sí, yo le creo a Hugo, porque Hugo es una persona que tiene mucha memoria. Como nota. Entonces son tres. La nota con, son entonces tres son tres de los que escribieron la semana pasada por el Facebook Live y los que mandaron correos ese, en esa en el info@radionuevomundo.cl. Las dos son dos vías, la vía del Facebook Live que maneja estrictamente Javier Reyes y la vía del info que se maneja acá y que se envían a Javiera para que los junte todo. ¿Y cuántos tenemos en total para cuando conectemos con el diputado? Los concursantes de hoy día, 80. Otra vez, 80. No, estamos con alto, ya está bien. Bueno, pero vamos con tres nomás, y hay que hacer los números después. Y los que están escribiendo hoy día, hoy, son para la próxima semana, que tengo entendido que nos estarían quedando dos y serían los últimos. Hasta aquí. Puede que surja algo más después, nunca sabemos. Hemos estado enviando. Hemos tenido harta dificultad con los libros, sí, al exterior. Algunos de los auditores que se han ganado libros me han escrito que les llegaron, los sí. de la primera tanda me parece. Sí. Y bueno, a los otros le hicimos el vínculo esta semana, así sí. que ahí igual cuando les vaya llegando, cuéntenos para contarlo y compartirlo. Está siendo difícil el envío, sobre todo por los costos al exterior, en el sentido de que hay empresas, las que están... Correos de Chile está un poco complicado con el envío al exterior y que sale, es la que sale más barato. Y ahí estamos viendo para poder enviarlo, porque, bueno, así es la vida nomás. Ya lo enviaremos. Y eso tiene que ver con medidas por lo de la pandemia, me imagino. Exacto, con medidas de la pandemia y nos ha costado montones y hay unas filas para enviar cosas en cada uno de los lugares que y cobran muy caro, están cobrando muy caro. Entonces, vamos a tener que buscar caminos. A lo mejor en una de esas, tomar el avión particular y hacer una gira por Europa. ¿Podría ser? Nos falta el dato de la persona de Italia que no me ha respondido, por si no está escuchando. No, si llegó, si yo te lo envié. No sé el nombre está, pero yo le escribí a ella y no me ha contestado. Ah, ya, bueno, ya, vamos a mover eso, ya. De acuerdo. Bueno, estamos en la espera de poder conectarnos con el diputado Guillermo Teller. Vuelvo a insistir, está en una actividad que no, seguramente no le ha permitido estar ya conectado con nosotros. Vamos a darle un tiempecito más. Sin embargo, creo que hay que tener presente lo que está sucediendo hoy día. Discutíamos la semana pasada lo de Carabineros. Y claro, hay una situación bien compleja entre lo que el gobierno quiere hacer con Carabineros, que no es más que siga siendo la guardia pretoriana de un gobierno que tiene dificultades para gobernar. Quiero decirlo con mucha brutalidad. Y eso es muy grave. Es muy grave porque pensar que una policía que tiene que estar al servicio de todos los chilenos finalmente se convierte en una guardia que protege a un gobierno para que no las masas populares termina siendo eso que dije al principio, guardia pretoriana, y eso aparte hay que tener presente que no se puede estamos llegando a un extremo. Carabineros necesita urgente una reforma, pero yo la semana pasada lo leí en lo que yo expongo al comienzo, por decirlo, llamarlo así, entre comillas, es un editorial, de que el discurso del nuevo director general de Carabineros no difirió en nada al discurso del general director que salía. Y por lo que se ve, lo que están buscando es un equilibrio con los tribunales para que tampoco se castigue lo suficiente a los excesos que cometen, llamémosle exceso, porque de verdad que son más que excesos, son brutalidades y atropellos a los derechos humanos bastante flagrantes, las policías. Y esto que se decía, que el carabinero que disparó a los jóvenes en Talcahuano, del Sename, y que hirió a un joven del Sename, finalmente le sacan la cautelar de prisión preventiva porque era muy exagerada, porque eso no correspondía a la situación que... ¿Cómo no va a corresponder si alguien balea niños aunque estén tirando piedras, no pueden ser comparar las piedras con las balas. ¿Dónde se puede comparar? ¿Qué comparación tiene? Y sin embargo, finalmente el tribunal accedió a la petición del abogado defensor de que no ameritaba una cautelar en prisión preventiva, y sí ameritaba una cautelar con firma en su casa y con firma mensual. ¿Cómo eso? ¿Cuál es la diferencia que hay entre...? Entonces, yo de verdad, y cuando alguien en el comienzo de este programa, creo que Hugo fue el que dijo, o Javiera también, donde hay más de 1,000 detenidos que han pasado más de un año presos, donde hubo algunos que fueron finalmente eximidos de responsabilidad y puestos en libertad después de un año estando detenidos. ¿Cuál? La falta de respeto, yo encuentro. No solo falta de respeto, es una inequidad del carajo que está sucediendo con la justicia chilena, que es el otro tema. Bueno, lo que decía Carmen Herde, que esto tiene que ver con la instalación de, ella lo define así, un nuevo paraguas de impunidad. El primer paraguas de impunidad se dio en relación a la dictadura, y el segundo paraguas de impunidad se estaría viendo en relación al gobierno de Sebastián Piñera. Hablábamos al inicio del programa que son casi 3,000 los heridos, 400 los afectados por amputación ocular, casi 3,000 querellas por violación a derechos humanos, y no pasan de 10 los carabineros que han sido formalizados o procesados. Recordemos que los carabineros, y los sumarios internos no son más de, tampoco son más de 10. Entonces, claro, ahí se ve hoy día, o sea, la declaración de el ex ministro de Interior Andrés Chadwick por el caso Catrillanca, él decía que el Estado no ha configurado como método la violación a los derechos humanos, pero es que los hechos precisos, concretos, dan cuenta de eso. Si aquí estamos hablando de las cifras oficiales de las investigaciones de la Universidad de Chile, Instituto de Derechos Humanos, de Amnistía Internacional, etcétera. Entonces no estamos hablando de datos extraoficiales. Entonces, evidentemente, que si uno suma los casos de querella, acuérdense que dentro de los 20 muertos hay por lo menos el caso del trabajador en Maipú que murió producto de una golpiza de carabineros. Esos carabineros no se sabe dónde están, si los procesaron. En los casos de Gustavo Gatica, resulta que el coronel que estaba ahora, él interpuso a su abogado, él interpuso una demanda porque habría vulneración o habría sido afectado por violencia. El caso de Fabiola Campillay, la mujer trabajadora que quedó ciega, ese carabinero está con arresto domiciliario. Entonces, la verdad que y fíjense, un elemento muy importante, ¿eh? Todo esto está fuera de los medios, no se trata en los medios. Yo les quiero decir que al día siguiente del hecho de Talcahuano, del Sename, la portada del Mercurio era que se había restaurado el hotel saqueado en La Serena. Esa era la portada. Claro. Y en un recuadrito chico aparecía el baleo de dos niños en Talcahuano. Entonces, y en los canales de televisión, como se pautean mucho por lo que sale en los medios escritos, tanto en los medios de la mañana como de la tarde, bueno, en la tarde hay uno solo. El único país de América Latina que tiene solo un medio en la tarde. Empezaron a hacer reportajes de cómo se había restaurado el hotel de La Serena que había sido saqueado. Entonces, claro, esta cuestión de la desproporción, de la inequidad en frente al derecho, se da en muchos planos. En muchos planos. Yo recuerdo que hace como 3-4 meses hicimos un reportaje en El Siglo que titulamos El Prontuario de Carabineros, donde pusimos los casos de los últimos 3 años. Y usted no sabe la cantidad de comentarios que nos llegaron, y principalmente la gente lo que hacía alusión es ¿sabes? Yo no tenía idea de esto. Por suerte lo están exponiendo, porque, claro, y resulta que en ese que nosotros lo titulamos el prontuario carabinero, era sorprendente, eran más de 50 casos entre corrupción, robo, alteración de instrumento público, mentira, ¿cómo se llama esto de que ocurrió en la operación? Montajes. Huracán. Bueno, y sumado a las golpizas, a los casos de... Son cientos de querellas por tocaciones y abuso sexual. Bueno, ¿qué pasa con eso, no? Entonces, claro, cuando en Perú mueren dos muchachos, hay muchos heridos, se hace una investigación y salen los diputados a decir, no, es que nosotros no somos Perú, esto es Chile. Claro, entonces en Chile pueden morir más de 20, pueden haber más de 2.000 heridos, y sigue el presidente, sigue el director general de Carabineros. Fíjese que varios abogados de derechos humanos decían, cuando fue la acusación constitucional contra Piñera, decían que era un ejemplo notorio de que la votación había sido estrictamente política, porque prácticamente no hubo ninguna defensa jurídica de las acusaciones que se hicieron. Ninguna. Todo era que la oposición quería alterar la situación institucional, que esto era una ofensiva política, pero lo que era la contundencia de los hechos se plantearon, prácticamente nadie se refería a eso, ¿no? Y yo quiero terminar con, porque hay que hablar de eso también, fíjense que pasó casi colado la cuestión de que en este país se decretó que no existe una ley de negacionismo, y lo decretó el Tribunal Constitucional, sobre todo con esta cuestión del atentado a la libertad de expresión. Bueno, resulta que ley de negacionismo hay en Suiza, hay en Alemania, hay en Francia, hay en Inglaterra, y se está discutiendo ahora en Argentina, y son más duras que el proyecto que se presentó en Chile. Entonces, y con lo que yo no sé, yo he denominado que se está extendiendo la falacia conservadora, porque la verdad que se están dando, cada vez que se discuten todos estos temas aparece la falacia, porque ahí se planteó que era un atentado a la libertad de expresión, y para que nos están escuchando hay que decirlo. El proyecto de negacionismo, por ejemplo, no impedía que alguien pudiera defender a la dictadura. Es más, ni siquiera impedía que alguien pudiera defender a la CNI. Lo que se impedía era negar los hechos. Además, fíjense que el proyecto era muy claro: negar los hechos reconocidos por el Estado de Chile. Les quiero decir que yo ahora lo supe hablando con los abogados. En Europa no se pueden negar los hechos, por ejemplo, determinados por instituciones de derechos humanos. O sea, es más avanzada que la nuestra. Aquí era no negar hechos reconocidos por el Estado. Y se instaló la falacia que era un atentado contra la libertad de expresión. Entonces, esa falacia igual es utilizada en hartos aspectos, y es un clásico a esta altura, creo yo, de los sectores conservadores, porque, por ejemplo, cuando se ha intentado poner más sanciones, penalizar, esto, un ejemplo distinto, pero que es en el fondo el mismo argumento, a grupos que incitan al odio, por ejemplo, hacia minorías sexuales, también se dice, no, es que, ¿qué tiene? Como, a mí no me gusta, no sé, no me gustan los homosexuales, por algo. Entonces, como a mí no me gustan, bueno, en mi opinión, y no me gustan nomás. Con probablemente otro tipo de improperio, pero finalmente, eso no tiene que ver con si te gusta o no te gusta. Aparte de que, digamos, no es tu problema, el problema es que este tipo de situaciones terminan validando cuestiones que son crímenes de odio. Entonces, lo mismo, me acuerdo de esta señora que estaba como en este bus del odio, y que también como con un discurso que no tiene que ver con la libertad de expresión. O sea, no debería tener que ver con que yo dijera un discurso que finalmente como concentra el odio hacia ciertos grupos con ciertas características, eso es distinto a libertad de expresión, porque lo que tú estás haciendo no es expresarte libremente. Uno, por ejemplo, pudiera decir opiniones fascistas, racistas o lo que sea, y eso no tiene una validez porque sea una opinión de alguna forma o de la otra. Eso no tiene, no debiera tener validez, porque lo que hace es promover el odio, que es distinto. Y lamentablemente en Chile hay muchos como grupos conservadores que buscan como validar este como tipo de discursos de odio a través de un discurso de libre expresión, pero que en realidad no tiene que ver con la libre expresión, porque como yo no debería estar como, por ejemplo, permitido lo mismo como por ejemplo a las personas de ascendencia afro. Uno pudiera decir un discurso racista y decir, ah, bueno, pero es que no sé qué, es mi opinión. Bueno, no debería estar permitido eso, porque en realidad racismo, y eso no tiene que ver con que seas libre o no libre de decirlo, es que simplemente hay una cuestión que ya no debería como toleras. Respecto al tema de Carabineros, como señalaba Hugo, no, yo leí ese reportaje del prontuario, creo que muy claro, y por sobre todo, por ejemplo, hoy día en el Mercurio sale toda una entrevista en la parte de reportajes al nuevo director general de Carabineros. Y claro, como el cambio que la sociedad espera de una institución que ha violado, aparte de este último año, sistemáticamente los derechos humanos, no es un cambio como una pincelada por encima. Que aparte él plantea que los cambios van a estar listos el 2027. Eso es 7 años más. Oye, Javiera, ¿y viste que lo ponen a contraluz frente a la bandera chilena? Una foto hermosa de él. Ay, no sé si esa foto es la que me sale, me parece que no está. Sí, en las páginas interiores. Bueno, el tema es que lo que eso es un tiempo demasiado grande, y aparte, ¿qué garantía hay de que eso va a traer los cambios y como espera la gente que hayan? Porque claro, la gente en su legítimo derecho le da rabia que anden preocupados de reprimir con todo el gasto de recursos que eso signifique, y que en todas las poblaciones finalmente hay balaceras todos los días y que los llaman o no se aparece, o incluso haciendo majadera con el tema, mujeres que denuncian, llaman, tampoco se aparecen, u otra serie de situaciones. Pero en el fondo, como que uno al final se cuestiona así como ¿tiene sentido llamar a Carabineros en cierto tipo de casos? Porque los ve uno bastante preocupados de otras cuestiones que no tienen que ver con cuidarnos a nosotros, a las personas, digamos, normales, que somos finalmente como lo que supuestamente importa en el país, pero al parecer en este país no es así. Y todos los asesinatos, traumas oculares y violaciones de los derechos humanos también pareciera no importarle a cierto sector dominante de nuestro país, porque finalmente son cuestiones que ellos no ven, no sienten, no les importa, y porque lisa y llanamente, no sé, esto es una conclusión mía, pero ahí me dicen qué opinan, la vida de la persona, de los pobres, la vida de los excluidos y la vida de los marginados en este país, hay gente que sencillamente no les importa, y en ese no les importa menos hay un problema, digamos, si es que les pasó alguna de esas cosas. Hay un problema que está claro desde mucho tiempo, la dominación vía los medios, la propiedad de los medios de comunicación, hace que le puedan dar garantías a violadores de derechos humanos, a gente como grupos armados de la derecha, que puedan incluso ser no enjuiciados como corresponde, como ya lo mencionamos hace algún rato, porque ¿qué es lo que a Carabinero seguramente la garantía que se le puede haber dado por los grupos dominantes? Es que los medios de comunicación va a cambiar el trato, va a tratar de bloquear la información aquella que los pone como victimarios, y los va a dejar en una medida como víctimas, y cosas que están haciendo. Porque quiero decirlo que este carabinero que cambian la cautelar desde prisión preventiva por disparos contra niños que los dejan heridos, se ha tratado con esa liviandad. En el caso concreto de los dichos del gobierno, cuando habla de armamentos como una subametralladora, como utensilios. Y hay otro caso anterior que no me podía acordar, de que hizo un trato también de una cierta como decía, no tiene importancia el propio presidente de la República, en el caso de los propios niños, del niño baleado, que había sido como de, ahí el presidente Piñera dijo que eran dos niños accidentados, claro, accidentados, como que si se hubiesen caído. Entonces cuando la gente siente, cuando los que están cometiendo infracciones como la policía de manera tan flagrante, siente que los medios de comunicación copian lo que dice, a pesar de que ahí hubo quienes le dijeron que no, en principio, pero que luego se cayó rápidamente, tiene que ver con esta situación que vive Chile, y no solo Chile, muchos países de América Latina, con la propiedad de los medios de comunicación, donde el mensaje que se envía es un mensaje absolutamente tergiversado, que le pone paños fríos a los excesos que cometen los poderosos, e pone en el primer plano los narcotraficantes, la delincuencia. Quiero decir que no es que no sean graves los narcotraficantes, es gravísimo, pero ¿cuáles son las actuaciones contra el narcotráfico? Que le requisaron 10 kilos de droga. Que requisaron, sí, pero resulta que lo que circula son toneladas. Fíjese que usted va a las poblaciones y comienzan los fuegos artificiales a cierta hora de la tarde, y la gente con una naturalidad increíble dice, llegó mercadería. ¿Y que, eso? No son precisamente lechugas. No son lechugas, ni tomates, ni pan. Es droga. Y la gente lo dice con naturalidad. Llegó mercadería. Por eso están lanzando fuegos artificiales. Y todas las noches en las poblaciones, distintas poblaciones del país, los fuegos artificiales, que están prohibidos, que no podrían ingresar al país por la aduana, están siendo lanzados en las poblaciones. ¿Quién dice nada? Sí, pero también, nada. Julio, decir que también en los sectores pudientes no tiran fuegos artificiales, pero ahí la droga... No, sí, sino es que ahí circula de otra manera, no son tan escandalosos como en las poblaciones. Ahí los llaman por teléfono. Claro. O le ponen un WhatsApp, o no sé, alguna forma menos escandalosa, porque la BIN no permitiría que en Las Condes lanzaran fuegos artificiales, pues. A pesar de que sale todos los días en la televisión, obviamente, por cualquier razón, no permitiría. Porque es un barrio, ni las Condes. Entonces, yo estaba leyendo, ¿sí?, en relación a Carabineros, y las propuestas que hay de estas reformas de varios abogados, que son bien precisas. Primero, que deje de ser policía militarizada. Segundo, que tiene que cambiar la doctrina de formación. Tercero, que se tiene que garantizar la subordinación al poder civil. Cuarto, que hay que aplicar mecanismos de probidad y transparencia que puedan ser fiscalizados. Y quinto, de que también se puedan tipificar como falta o delito algunas cosas, como las que se están investigando ahora, que resulta que la Contraloría, en el nuevo uniforme de Fuerzas Especiales, el uniforme impide que vaya el nombre, la identificación del carabinero. Sí, pues entonces esas cinco cosas se están pidiendo, y de esos cinco elementos que se están pidiendo como cambio, ya no reforma, se habla de cambio estructural de fondo en carabinero, de esos cinco puntos, en esta comisión que formó el gobierno, estarían viendo solo un punto. Y todo indicaría que los otros puntos no lo ven porque Carabinero no los quiere ver. Claro. Entonces, claro, y yo quiero insistir, lo he dicho varias veces en otro programa, es que todo esto tiene que ver con lo que nos va acercando a un Estado fallido, nos va acercando a una dictadura civil, nos va acercando a una situación de afectación grave al sistema democrático. Mucho de lo que hemos conversado hoy tiene que ver finalmente con eso, cómo se garantiza el funcionamiento de la democracia en nuestro país. Así es. Al menos de la democracia formal, porque no. Aquí no estamos ni siquiera. Yo me quiero poner un tono un poco positivo, Hugo Javiera, porque. Mire, yo le voy a contar no, a nuestro auditor. No nos vayamos en la... a nuestro auditor le quiero contar que. El diputado Guillermo Tejier solo va a entrar en unos minutitos al final porque no puede salir de lo que donde está y va a hacer un suerte saludo. Le podemos decir que diga los números, tres números de libros para los que vamos a sortear. Oye, antes que se conecte, les voy a compartir la pantalla porque esta es mi forma de hacer transparente esta situación. No, pero compártala mejor al final, ¿o no? No, porque así ellos pueden saber que no la cambié. Ya, bueno. Pero ahí no va el que quiera fijarse después del programa. Ya, este problema, yo no la voy a mirar por si acaso no aparece, y alguien tiene que decir los números, así que no la voy a mirar, que la miren los auditores. La puse y no hay problema. ¿Ah? No, pues eso no. Ya. bueno, vamos a recibir apenas podamos, vamos a tratar de resolver el problema con el diputado Guillermo Tejier, presidente del Partido Comunista, que es el que ha estado gestionando todos los libros El Sueño Existe, Diálogos con Guillermo Tejier, con prólogos de Raúl Zurita, que escribió, que trabajó el del periodista Álvaro Peralta Artigas, de la editorial Pehuen. Así que ya lo vamos a hacer en un ratito más. Yo lo que quería decir, Hugo, porque tú seguramente tienes más información, la anulación de la ley de pesca creo que es una buena noticia, porque esa fue una corrupción absolutamente deleznable y se produjo y hay enjuiciados y la ley de pesca finalmente termina en la Cámara de Diputados siendo votada ya para anularla. ¿Cómo se ve esa noticia, Hugo? Bueno, hay que recordar de que en ese caso de, o sea, la corrupción bañó la ley de pesca. Y hay que recordar que hubo dos o tres parlamentarios de la UDI, como tú decías, procesados. Está Guillermo Tejier, sí, le damos la palabra. Disculpa que te interrumpa, pero porque tenemos poquitos minutos, así que, diputado, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Hola, buenos días. Disculpe, pero usted sabe que aquí nos están escribiendo cada rato qué pasa con usted, que no apareció, y yo dije, va a aparecer al final. Hay preocupaciones incluso. ¿Cómo está? Mire, yo estoy en un pleno del Comité Central del Partido Comunista, entonces no he podido participar en la radio, así que le pido disculpas a las auditoras y auditores. Bueno. Ya está claro, ¿no? ¿Y qué discute el pleno, diputado, ya que lo mencionó? No, el pleno está discutiendo materias que tienen que ver con el Congreso Nacional que se va a realizar la próxima semana. Ya. Y desde luego, bueno, se han realizado varias reuniones sucesivas, no solo del Comité Central, sino que ya el Congreso ha abarcado a menos 700 células. Par de centenares de comités comunales, una cantidad grande también de comités regionales, una veintena, y estamos ya en los procesos de culminación. Bueno, es para definir la política, por lo menos para un par de años más, hasta la culminación de la elección presidencial, de la convención constitucional y todo el proceso constituyente. También cómo el partido va a proceder respecto de contribuir al desarrollo de las luchas sociales y fortalecer la demanda social. Bueno, todo eso está en la discusión. Hemos entregado una convocatoria que es pública, se puede leer, cualquiera que le interese. Está en la página del partido. Y eso es, pues, el Congreso Nacional van a asistir de 400 ya delegados. Hemos tenido que hacerlo en medio de la pandemia con todas las dificultades que tiene, pero vamos saliendo adelante. ¿El Congreso va a ser presencial? El Congreso no, yo creo que va a ser tal vez mixto, que a lo más que podemos llegar, pero con la noticia de que está subiendo incluso el contagio en Santiago, sería muy responsable juntar a esa cantidad de gente si no tenemos las condiciones, además que tienen que viajar delegados de todo el país, entonces no es fácil que se pueda transmitir un contagio. Así es. A pesar de todas las medidas que tomaron. Así es. Diputado, claro, esta situación del Congreso indudablemente tiene que ver también con las discusiones que se han hecho respecto a trabajo electoral, a esta presentación de candidatos que se hizo por Chile Digno, que se hizo esta semana. Bueno, todo eso va a ser tenido cuesta en el Congreso, porque la política se va construyendo, no es que se vaya a construir en el Congreso, la política la venimos construyendo en medio de la lucha, ¿no? Considerando la situación nacional, las alianzas políticas, lo que hemos logrado, es muy valioso lo que hemos logrado con el Frente Amplio, de por lo menos en algunas regiones ponernos de acuerdo, ya sea para apoyarnos mutuamente o para disputar en primaria, para después también apoyarnos mutuamente al que gane. Eso es muy importante y eso puede abrir la puerta entonces para que también podamos formalizar un acuerdo amplio en relación a la convención constitucional, lo que es muy necesario. Estamos también concordando las materias, o sea, no es algo electoralista, sino que tiene que ver con cómo respondemos a las demandas del mundo social. Está muy relacionado con eso. Así es. Diputado, sí, Hugo. Y también está el tema de la elección del Comité Central, ¿no? Sí, bueno, el Comité Central, lo que hace el Congreso ahora es que elige a los candidatos al Comité Central. Y dentro de los 10 días posteriores a esta elección de los candidatos, tiene que realizarse entonces una votación universal en la que participan todos los militantes de derechos del partido, los que están inscritos en el servicio electoral. Y solo basta que acrediten esa inscripción en el servicio electoral como militante del partido para que puedan acercarse a votar. Y también estamos definiendo que sea de materia presencial, pero también de manera telemática. Esa va a ser una, eso cuándo sucedería, qué fecha, eso mañana? lo tiene que establecer el Congreso, pero la propuesta que hay, si no me equivoco, espera un segundito, la propuesta que tenemos es el 12 y 13 de diciembre. 12 y 13 de diciembre serían las elecciones, entonces. La elección del Comité Central. Elección, Comité Central, ya, eso va a ser. O sea, el Congreso el fin de semana próxima va a nombrar a una cantidad de candidatos. Correcto. Y esos candidatos son los que quedan entonces en la cédula que se va a votar. Lo más probable, como le digo, porque esa es la propuesta que hay y está dentro de las fechas legales también, el 12 y 13. Correcto, diputado. Y bueno, no le vamos a quitar más tiempo, pero antes que se vaya, diputado, tenemos 80 personas que han escrito por los libros, por el famoso libro que ya. Usted ya, El Sueño Existe, Diálogo con Guillermo Teller de Orel Pehuen. Entonces usted va a decir tres números, diga tres, del 1 al 80. Ya, listo nomás. El 3, ¿ya? El 57 y el 68. 3, 57 y 68. Ya, perfecto. Sí. ¿Cuáles son los nombres, Javiera? Ah, ya. ¿Qué pasó? Se nos borró. Ah, no. ¿Qué pasó? Ya. Ahí está, ya. Nos puso en pantalla. Alfredo Salas. El 3 que puso una letrita chiquita. 3, Alfredo Salas. El 3, Alfredo Salas, ya me suena. Mauricio Teller del Valle. Mauricio. ya, está bien. ¿Y? Pues buena selección, diputado. Ah, yo estaba sin sonido, yo estaba hablándole. Disculpen. Y el 68. Y Rodrigo Godoy, el 68. ¿Ah? Yota, exactamente. Ya. Bueno, está bien, pues, diputado. Usted no sabía de la lista, así que no tiene ninguna dificultad. ¿Aló? No. Está bien. Muy bien. Muy bien, que esté muy bien. Una bueno, yo voy a reponer ese libro entonces. Ya, claro. Bueno, está bien. Bueno, si quiere, elige otro número. ¿Ah? Ya, listo, que esté bien. Un abrazo. Ya, muy bien. Chao. El diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista. Tuvimos un pequeño contacto que nos permitió conocer en qué actividad estaba y que, por supuesto, hizo los números y hizo... Le regaló un libro sin quererlo, no sabía, se los quiero garantizar, no sabía que estaba su hermano en la lista. No sabía, era de Temuco el hermano, entre paréntesis. Y no sabía, y se lo ganó. Y se lo ganó. Ahora lo va a reponer, pero eso ya es una situación personal. Ya. Ahora bien, ¿sí? Bien informativo lo que yo conocí respecto al Congreso del Partido Comunista, además que. Ya prácticamente está encima y indudablemente que las resoluciones que salgan de ese congreso, así como va a ser hasta donde nos dijo el presidente del partido, lo que va a ser la elección del comité central el 12 y 13 de diciembre, bueno, habla de que a mediados de diciembre o alrededor del 20 de diciembre van a haber noticias muy importantes en relación al Partido Comunista. Recordar, no lo dijo no lo dijo Guillermo Tellier, pero recordar que es el Comité Central el que posteriormente elige a la Comisión Política y a las autoridades unipersonales. Lo menciono porque varias veces se lo preguntamos aquí en el programa a Guillermo Tellier y lo explicó así. Y eso para aclararle a la gente, la elección universal es para los miembros del Comité Central. Así es. El Comité Central viene... Muy bien, estimado. Javiera, ¿usted quiere hacer uno último? Porque ya nos vamos. Una precisión. A los auditores que comentaron en el Facebook hoy día, están participando para el sorteo de la próxima semana, para que lo sepan. Sí. Y si no, pueden enviar un correo a info@nuevomundo.cl. A info@radionuevomundo.cl. Exactamente. Sí. Bueno, nos han llegado varios saludos, se los comento. Estación Central, Huechuraba, Santiago del Centro, La Florida, Pudahuel, Pirque, Los Pejos, Huechu. Bueno, ya lo dije, Macul. Coyhaique, Valparaíso, Linares, Chillán, Ancud, San Fernando, Ovalle, Iquique, Copiapó, Santa Cruz, Temuco, La Serena, Berlín, Venezuela, Gotemburgo, Uruguay, Londres y Alemania. Constitución se suma y Coyhaique aquí de nuevo a través de lo estaba mirando en la transmisión. Perfecto. Eso, y solo a modo de reflexión final, yo creo que, bueno, hay que estar bien atento de lo que va a seguir pasando esta semana. Dicen que mañana Mañalich va a entregar los famosos correos que no quería entregar, así que bueno, esa parte igual va a estar interesante para que los auditores y auditoras le echen un ojo y puedan seguirle la pista a esa noticia. Y bueno, también con todo, digamos, el creciente movimiento por el descontento que hay dada la falta de democracia y las injusticias que largamente hemos comentado en este problema, también hay que tenerle ahí, creo yo, un ojo importante, porque están pasando cosas más allá de que esas cosas no se muestren en la prensa como oficial, prensa conglomerados, y me parece que es importante como poder ir un poquito más allá, porque yo miraba las noticias el otro día de estos diarios del duopolio y chuta, parecía pero que estuviéramos en guerra, poco menos por cómo lo pintaban. Entonces creo que ahí hay que tratar de siempre buscar información más allá, porque en general esas cosas no son tan así como ellos las plantean. Gracias, Javiera. Yo y un saludo a los auditores y a ustedes, el panel. Gracias, Javiera. Don Hugo, ¿usted tiene algo que decir más? No, nada más, estar atento en la semana, aparte de lo que decía Javiera, sigue la discusión del retiro del 10%, tenemos que ver qué va a pasar con los escaños reservados para pueblos indígenas, no está todavía muy claro cómo se va a resolver el tema de representación independiente para la elección de convencionales, y ni hablar, van a seguir los temas de acuerdos para las candidaturas de gobernadores, alcaldes, así que diciembre va a partir... No va a ser un mes de inicio de vacaciones, va a ser un mes de continuidad de una agenda muy intensa. Así es. Bueno, quiero decirle a nuestro auditor... Sí, dígame. Quería hacer una última precisión muy pequeña. Estuvo esta semana de cumpleaños Gustavo Gatica. Parte del panel también. Le extendemos un saludo. Muy bien. Gustavo Gatica, que perdió sus dos ojos en la... en una actividad, ¿cómo le podríamos llamar, de carabinero? Hay que buscarle nombre ahora. A las 12:30 Radio Nuevo Mundo va a transmitir una entrevista al economista del Massachusetts Institute, pero además fue director del Banco Mundial y un gran colaborador de Radio Nuevo Mundo. Una entrevista a las 12:30 con Andrés Solimano. Hasta las próximas semanas, de domingo a domingo, sin restricción, y agradecemos a nuestros auditores la paciencia. Hoy día fue un programa muy complejo para nosotros, muy complejo, y me imagino que ustedes también. Así que nos encontramos la próxima semana en este mismo horario con mejores condiciones, esperamos. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición, o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl.